Y hoy, por ser el séptimo día de la semana, tendremos un programa lleno de efemérides, curiosidades, arte y espectáculos y mucho más. ¡Comenzamos!